Bueno, pues bienvenidos otro miércoles más, el último miércoles del curso, a 40 grados, vuestro programa de radio de orientación sexual casi favorito. Vamos a ver si el año que viene nos consolidamos entre la audiencia y somos capaces de sacar adelante un programa más currado, más elaborado. Como todos los días, vamos a tener nuestras noticias del día, nuestro tema del día, que hoy vamos a dar algunas que otras sugerencias de cara al verano, y luego, pues si nos da tiempo, haremos una lectura recomendada para que tengáis algo de material para el verano, más que nada. Todo eso y más aquí en 40 grados, no os mováis. Vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos el último programa. Para eso, pues nos hemos traído a dos invitados. Tengo aquí a ver, presentaros vosotros mismos. Hola, yo soy Pedro Castillo. Y... Hola, yo soy Gema. Bueno, pues nada, bienvenidos Pedro y Gema. No hacía falta tanta presentación formal. Pedro, estamos en la radio, esto no es un debate especial, pero bueno, hoy os voy a poner a prueba. Vamos a ver si somos capaces de salir de este atolladero, ¿de acuerdo? No tenemos mucho tiempo, así que haremos un 40 grados express. Pero bueno, todo eso no quita que bueno, que como todos los días vamos a hacer nuestras noticias de los días, y para eso, pues bueno, pues vamos a empezar con un poco de información. Salía hoy en El Mundo que, bueno, que la salud sexual de las usuarias, bueno, pues la media edad de las mujeres que abortan es de 25,6 años. Parece ser que una de cada cuatro mujeres además nunca ha utilizado métodos anticonceptivos. Para nosotros son datos que, bueno, que nos remueven un poquitín la conciencia, y estamos bueno, pues cansados de decir que hay un montón de métodos, que por favor que la gente los utilice, que si no se conoce la forma de utilizarlos o da vergüenza, pues que consulte a especialistas, y si no especialistas, a los amigos, que seguro que alguien sabe decir cómo funciona algún tipo de método. Lo que no puede ser es que es eso, que bueno, pues que según esta encuesta que ha hecho El Mundo, pues un 22,8% haya reconocido de mujeres, haya reconocido no utilizar ningún método anticonceptivo, cosa que la verdad es que es un poco sorprendente. No es así, Fernando, creo que estás al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes, Asier, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Pues sí, la verdad es que son datos que bueno, que sobre todo y más de cara al verano, que parece que un poco pues se bajan un poco las costumbres, estamos de vacaciones, no tenemos que trabajar ni que estudiar, y a veces nos olvidamos un poco de protegernos y de, bueno, que hay cosas que tenemos que protegernos y estemos donde estemos. Fernando, no sé si tienes tú alguna noticia. Vamos a dar la noticia más impactante que tengas tú por ahí al otro lado. Sí. Y con eso nos metemos al tema del día, si te parece. Pues yo creo que es mejor. Además, es una noticia que nos va a hacer viajar. Como tú sabes que a mí me gusta viajar y siempre buscamos noticias del resto del mundo. Nos vamos a ir hasta Libia, concretamente, bueno, pues porque se ha publicado la primera revista erótica del mundo árabe. ¿Cómo es eso? Bueno, eso pues sí que es interesante, ¿eh? Y además ha sido, está publicada precisamente por una poetisa. La revista se titula Hasad, y bueno, pues es una publicación que bueno, parece ser que ha causado gran conmoción en el mundo árabe, y que incluso, bueno, pues ha tenido una gran aceptación, y bueno, pues se vendió el primer número en diciembre, concretamente además en bolsas de plástico para que no se viera nada por fuera, y bueno, pues agotó en apenas 10 días, y de momento pues parece que no están teniendo problemas, al menos en el Líbano, en distribuir esta revista, que además un poco tiene la idea de que sea una revista, pues eso, un poco provocadora, donde se puede hablar de temas tabú que en otros lugares no se puede hacer. Bueno, pues ya iba siendo hora de que saliera algo en el mundo árabe y que vaya dirigido especialmente a esta cultura, ¿no? Pues sí, que además que es una revista que sale cada tres meses, que tiene 200 páginas, y donde habla pues de diferentes temas. Por ejemplo, mira, tengo un tema que he estado ojeando, pues el incesto, el fetichismo, la violencia doméstica, bueno, pues la cocina afrodisíaca. O sea, creo que es una revista bastante interesante. Fernando, pues si te parece, yo creo que vamos a empezar. Como es el último programa, tampoco las noticias las iremos colgando en nuestra página web, ya sabéis todos que es www.40grados.tk. Es un blog y ahí, pues bueno, nos podéis dejar sugerencias, afectos, cariños, todo lo que queráis, y para septiembre pues intentaremos mejorar todo lo que estamos haciendo. Iremos poniendo ahí las noticias del día a día. Si te parece, vamos a entrar en el tema del día, sí, a bocajarro, sin más dilación. Muy bien, así es. Yo había pensado que podíamos hacer algunas sugerencias de, pues bueno, pues de cara al verano, a ver qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer. Venía hablando con los chicos y no tenía muy claro yo alguna serie de cosas, pues sobre todo cómo se liga en verano. Porque es que yo en esto no soy un experto total. A mí el verano se me da fatal. ¿Y qué te han dicho tus amigos? Pues no sé. Gemma, ¿cómo se liga en verano? Pues hay muchas formas. En la piscina, por las noches... ¿En la piscina o las noches? En la piscina, pues hay un grupo de chicas y un grupo de chicos, pues así con la tontería empiezan a jugar en el agua y se conocen. Ajá, empiezan a jugar en el agua. Esto suena, se está poniendo el asunto interesante. Pues, Pedro, tú sí, estás además, de acuerdo. Yo me gustaría hacerles una pregunta, sí. Y es, a veces se oye el mito ese de que se ligan más en verano. ¿Eso es cierto? O sea, ¿ellos lo han vivido o realmente es un mito? Que habrá gente que ligue más, pero habrá gente que ligue lo mismo. Sí, yo creo que sí que es verdad eso de que se llega más en verano. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque todo influye, el sol, las chicas se ponen más morenas, los chicos también. No sé, se calienta el ambiente, vaya. Es curioso además, Fernando, que sobre esto hay un montón de estudios acerca de cuándo se supone que hay más sexualidad. Y sí que es verdad que en verano parece ser que la luz, la segregación de hormonas hace que eso sea así. Sí, además de eso, pues también eso, que como vamos con menos ropa, pues parece como que bueno, el erotismo aumenta. Entonces, bueno, vamos a ver si entre todos somos capaces de dar alguna propuesta para el verano. Bueno, pues yo como propuesta, que es muy original, porque ya sabéis que yo soy muy original, entre que no se ligar en verano y luego las propuestas originales que hago, pues yo creo que todos deberíamos de ponernos a leer el Kama Sutra y a ver lo que sacamos en conclusión. Es un libro muy internacional. El Kama Sutra, que curiosamente es un libro que todo el mundo asocia solamente a las posturas y bueno, pues diferentes modalidades que hay, pero que es un libro que de todos los capítulos solamente dedica uno a las posturas y dedica muchas más cosas también pues al erotismo, a cómo conquistar a tu pareja... cómo mejorar la relación, es decir, que no solamente es posturas, digamos, en la cama, sino que, bueno, habla de más cosas, o sea, que es un libro muy interesante. Bueno, y de muchísima actualidad. Fernando, no sé si te puedes hacer la idea las caras que está poniendo Gemma, no sé si es porque no conoce el libro o por qué. Gemma, ¿qué es lo que ocurre? No, nada, que no conozco ese libro. Pues, no conoce el Kama Sutra, bueno, pues. Sí, te digo, iba a decir que el Kama Sutra es un libro que viene 68 posturas sexuales, para que puedas hacer con tu pareja. Pues en función de del tamaño de tu pene, del tamaño de la vagina, y combinando diferentes diferentes posturas y diferentes tamaños, salen 68 posturas, que algunas de ellas pues parecen más bien para acróbatas del circo, pero bueno, hay otras que sí que se pueden adaptar y que incluso puedes ir experimentando con tu pareja o con quien tú quieras. Sí que es muy importante recalcar lo que decimos prácticamente cada dos por tres en el programa, y es que todas las relaciones sexuales, todas las relaciones eróticas deberían de ser consentidas. Sabemos que el verano también es una época de riesgos en bastantes sentidos, porque hay gente que confunde algunas cosas. Yo sí que aprovecho para volver otra vez a lanzar ese mensaje, que no es catastrofista ni mucho menos, pero sí que me parece que es importante que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero tiene que haber siempre consentimiento por todas las partes. Pues sí, la verdad es que es muy importante eso, porque además así es como más se disfruta. Es decir, que ambas personas deseen hacer o no hacer determinadas cosas. Pedro Fernando me estaba comentando el método tradicional de ligar. Yo no sé si sabes tú cuál es el método tradicional. Ay, no, cuéntame. Pedro, a ver, cuéntanos cuál es el método tradicional. Pues no sé, a mí siempre me han enseñado la vieja escuela que lo de siempre, ves a la chica, entras un poco educado para que no se asuste mucho ni nada, y la primera pregunta siempre, ¿tienes fuego, un cigarro o algo? Y ya nada, a partir de ahí empiezas a hablar y conoceros. Gemma, ¿eso es así? Sí. No se hace a menudo, pero sí. ¿No se hace a menudo? ¿Qué se hace a menudo, entonces? Pues ya directamente los chicos se presentan. ¿Así, sin más? Sí, y te invitan a algo. Entonces tú estás ahí tranquilamente en la biblioteca estudiando y viene un chico y te dice, venga, vámonos. No, pero se presenta, hola, ¿qué tal?, no sé qué, y empezáis a hablar ya y ya está. En la biblioteca todo eso, ¿no? O en cualquier lado. Ahora que estamos de exámenes es un buen momento, ¿no? O en cualquier lado, en una discoteca, en un bar, en lo que sea. Fernando, ¿en la biblioteca se liga más? Pues hombre, como dicen, el roce hace el cariño, ¿no? Entonces, bueno, pues y aparte que el estrés también aumenta la adrenalina. Entonces, bueno, si estás estresado por los exámenes y bueno, pues si estás viendo a chicas que te gustan o chicos que te gustan, pues sí que se puede tirar más. Dice Gemma que sí, yo es que además estoy convencido, no sé si Gemma estará de acuerdo o no, pero yo estoy convencido de que a la gente que va a las bibliotecas pues va muy ligerito de ropa, porque como hace mucho calor, igual que aquí en la radio, pues al final te vas quitando ropa y lo que terminas viendo, pues al final más de uno y más de una, pues empieza a echar a volar su imaginación. Y más que ir a estudiar, pues al final ya te han fichado o fichada alguna o alguna y ahí estás, entrado en otras cosas. No sé si esto es así o es una imaginación mía, que la tengo yo un poco para allí. Pero bueno, a ver, contanos algún otro truco de ligue, alguna sugerencia. Fernando, tú que tienes más experiencia, porque los chicos parece que no conocen ninguna artimaña. Sí, bueno, yo más que diría, como hemos dicho antes, vamos a, como siempre, al final del curso, pues los profesores a los niños pequeños en el colegio pues siempre les mandan tareas. Pues nosotros vamos a dar ideas para disfrutar de tu pareja, de tus ligues, con quien quieras en verano. La primera idea que tengo, que tampoco es muy original, así es, es el tema de jugar con hielos. Así que luego que cada uno se imagine la modalidad y cómo utilizar el hielo, pero sí que es bastante refrescante. Y bueno, pues el contacto de, pues bien de los labios con el hielo o bien de la piel con el hielo, pues es bastante bastante estimulante, e incluso se conoce como los besos helados. O sea, bueno, pues está... Si buscamos en internet, pues hay miles de modalidades y de prácticas para hacer con hielos. Además de eso, sí, déjame que te cuente también pues el tema de las duchas. Pues en verano tú sabes que hay a veces problema de agua. Sí, eso es verdad. Pues entonces hay una modalidad para ahorrar agua que a veces no nos cuentan, pero que es compartir la ducha. Así que a veces también es una... Bueno, pues además de que es muy erótico, pues también ayuda a reducir agua. Sí, claro, evidentemente. Hay que luego ver si se puede estar o no se puede estar en la ducha esa en concreto. Bueno, claro, por supuesto. Porque ahí sí vamos a utilizar la ducha de la piscina o la de la playa. Y no, claro, vamos a tener en un compromiso. Preferiblemente pues una ducha, pues eso, de un lugar privado. Bueno. Fernando, ¿sí? Vamos a dejar que nuestros chicos se piensen un segundo alguna estrategia, alguna sugerencia de cara al verano y enseguida lo retomamos. Ahora mismo volvemos. Muy bien. Fernando, nuestros queridos oyentes están ahí ansiosos ya pues por saber qué es lo que estamos hablando. Gemma, Pedro, estabais diciendo que ahora mismo es más interesante a veces lo que estamos oyendo cuando está el micro cerrado que cuando está abierto. Yo creo que algún día haremos un programa de micro cerrado. No sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno, algo así. Me decías, Gemma, que cómo es eso. Entonces, ¿que a ti te gustaría que estás en la playa, te vienen los chicos o cómo te lo imaginas ese verano? Pues que tampoco te lo puedes imaginar de ninguna forma, porque eso viene solo. O sea, no hay un método exacto. Eso viene solo. Te puede venir que un chico se te acerca y te dice hola y tal, o te puede venir que te tira un balón sin querer y lo va a coger. O sea que la de tirar el balón es una estrategia que es muy, muy, muy acertada, ¿no? Pedro, ¿se la has utilizado alguna vez, no? Sí, que lo he utilizado, sí. Tienes pinta de haber utilizado la estrategia del balón que cae encima de las chicas y dices, bueno, voy a molestar un rato. Y siempre tiras a la más guapa, eso sí. Siempre tiras a la más guapa. Bueno, la guapura yo creo que es hasta los ojos del que mira. Además es una frase hecha ya y es así, la belleza está en los ojos del que mira. Fernando, ¿nos estabas haciendo alguna sugerencia de cada verano como profesor que eres y nosotros como buenos alumnos estamos tomando nota? Pues sí, no, yo estaba escuchando lo que decían y también, bueno, pues me gustaría preguntarles, además de las sugerencias que estoy dando, para los que somos de interior y no tenemos playa, ¿dónde se puede ligar, por ejemplo, en Salamanca? En el cine. ¿En el cine? Pero hace mucho calor, en verano no se va al cine. Sí, a la parte de atrás hace más fresco. En la parte de atrás hace más fresco. A ver, Gemma, a ver, ¿qué hacemos? Pues hay muchos chichos, la piscina, haciendo un botellón, por ejemplo, saliendo de fiesta, en la Plaza Mayor. Hay muchos sitios para ligar, no siempre es el mismo. La Plaza Mayor, además de Salamanca, es un sitio que incita mucho, ¿no?, a las relaciones de la gente, porque nos juntamos allí tantos que parece que estamos en el tostadero, ¿eh? Y hay veces que pasas por ahí simplemente de paseo y, vamos, entre que ves a la gente tomando el sol, a la gente que está en las terracitas y la gente que está haciendo relaciones sociales, la verdad es que eso, mejor sitio imposible. No sé lo que opinaréis vosotros. Sí, sí, ¿no? Fíjate, Asier, que una vez que ya has ligado, tengo otras más sugerencias. Uh-huh. Y bueno, pues una vez que ya has conseguido ligar, pues hay otra propuesta, que es la pintura corporal comestible. ¿Y eso cómo es? Pues es como, si recuerdas el programa anterior que hablamos de los lubricantes, bueno, pues es, uh-huh, es similar, pero no es lubricante, sino que es pintura para el cuerpo, que luego es comestible. Y hay de diferentes sabores, de chocolate, de caramelo, de, bueno, de fresa, bueno, de diferentes modalidades. Uh-huh. Y un poco, bueno, pues para pintar el cuerpo de tu pareja y luego, pues, pues comerlo. Más fácil no puede ser, así es. Bueno, pues nada. Como parece ser que ahora, pues bueno, sí que están de moda un montón de cosas. Estábamos el otro día hablando de los lubricantes, todos los sabores que han sacado, todos los temas play que se ha sacado por ahí. Bueno, no me gustaría hacer publicidad, es que al final es inevitable, porque ya cuando uno dice play lo asocia a algunas marcas en concreto. Pero sí que es verdad que hablábamos el otro día en los lubricantes de todo ese tipo de sabores y de placeres ocultos para mucha gente, que animamos a que durante el verano pues se utilicen. Todo esto siempre del respeto y de saber que a la otra persona puede que alguna de las cosas que digas no le gusta. Yo el otro día, Fernanda, además, curiosamente, estoy viendo, no es casi de cada verano, sino más bien en algunas otras personas, pues con personas mayores que tienen problemas de artritis. Y me llamó mucha atención, haciendo investigación de esto, cómo lo hacen, porque, bueno, pues hay personas que a pesar de ser mayores, se siguen manteniendo relaciones sexuales. Eso es así, las relaciones eróticas son a lo largo de nuestra vida. Y es algo que hay que dejarlo bien claro. Me llamó mucha atención el documento porque, bueno, pues venía a decir cosas bastante sencillas, bastante claras, pues sobre todo pues que la otra persona diga qué parte tiene pues más deteriorada del cuerpo, de cara a que, bueno, que no haya que hacer un sufrimiento innecesario. Me llamó mucha atención. Ya sé que me he salido del tema totalmente, pero me parecía bueno el apunte porque me ha venido a la mente, no sé muy bien por qué. Tendré que pararme a pensar luego por qué he tenido yo este flash. No, pero tienes razón, así, porque el tema de la sexualidad a veces está muy limitada a las personas jóvenes y a las personas que tienen pareja. Y afortunadamente la sexualidad es para todo el mundo, seas tengas la edad que tengas la orientación sexual que tengas y sea cual sea tu condición civil. Entonces, bueno, pues es importante pues que todos y todas estemos incluidos dentro de poder vivir nuestra sexualidad como nos apetezca y como queramos compartir con otra persona. Uh-huh. ¿Vosotros, chicos, cómo veis las relaciones de pareja en personas mayores? Porque si nos vamos a la playa y la verdad es que, o la piscina o cosas así, y bueno, pues uno ve a un mozo y una moza retozando y no pasa nada, vamos, tampoco sería nada del otro mundo, ¿no? Pero la verdad es que probablemente si vemos a unas personas más mayores de lo que, pues no sé en dónde estaría la barrera, pero si vemos a una persona más mayor, pues igual nos choca y todos nuestros esquemas se nos vienen abajo y al final es como, bueno, pues parece que no tienen derecho a disfrutar también de esta época tan placentera que es el verano. ¿Qué opináis? No es que no tengan derecho, lo que pasa que nosotros ahora mismo como vivimos estamos más acostumbrados a ver a gente joven haciendo esas cosas a gente adulta porque nos resulta más raro. Uh-huh. Igual que si ves a dos chicos pues liándose y te resulta pues extraño, raro. ¿A dos chicos te refieres? ¿A dos chicos, a un chico y a otro chico, no? Uh-huh. Claro, te resulta raro, pero tiene el mismo derecho que nosotros porque son personas igualmente. Uh-huh. Esto es algo además que no sé lo que opinarás tú, Pedro, pero a lo largo del curso académico lo hemos ido hablando, estas las relaciones también, bueno, homoeróticas, y viendo un poco pues en qué línea están, o sea, pues seguimos avanzando. Vosotros sois la parte joven de este programa ahora mismo, un poquitín más jóvenes que yo. Pero también es verdad que es eso, que nos da la sensación que la población universitaria de alguna forma se ha estancado y a veces incluso nos resulta sorprendente lo poco tolerante que es con algunas cosas. Yo, Fernando, si estás tú de acuerdo con esto. Sí, es cierto, pero no solamente sucede en nuestro día a día, también sucede en los medios de comunicación, en la televisión, pues hay que visibilizar, pues eso, minorías eróticas que no están siendo. Te puedes hablar de personas mayores, pero puedes hablar de personas con discapacidad o puedes hablar, bueno, otros grupos que están excluidos. Por eso un poco también nuestra labor desde esta radio universidad es, bueno, hablar de estos temas con naturalidad y bueno, por eso intentamos un poco abarcar todos estos temas de tan diferente condición. De hecho, yo creo que hoy el bueno, pues la bandera de este verano debería ser: vamos a hacer que, bueno, que nuestras personas mayores también disfruten de su sexualidad, vaya, que me trabo, y poder, bueno, pues poder animarles. Es decir, bueno, pues vamos a ver si todos conseguimos que nos demos unos besos de más. Pues sí. Este es el objetivo del verano. Ese debería ser el objetivo, sí. Uh-huh. O sea, que vamos a animar a nuestros profesores y nuestras profesoras a que, bueno, pues cuando salgan tranquilamente de paseo por Salamanca, que no se les vea la cara larga, que ya se han acabado, bueno, todo el mundo más o menos está ya con los exámenes hechos, y bueno, pues queda mucho verano por delante, que les veamos cariñosos, que eso igual nos anima a estudiar más. No sé qué te parece, Fernando, como idea. Pues estupenda. Además, seguro que... Lo mismo el rector nos oye y ahora nos censura. No, yo creo que no, yo creo que no. Además, siempre es un debate que hemos tenido que han hecho estudios incluso, el tema de cuando una persona tiene más relaciones sexuales, pues su nivel de estrés baja, incluso, bueno, pues mejora su calidad de vida. Entonces, por supuesto, por supuesto. Así es, igual los exámenes luego son más fáciles, así pues que... Seguro que sí, si el verano ha ido bien, seguro que los exámenes en septiembre son mucho más fáciles. Lo que tenemos que hacer entonces es intentar incitar a nuestros profesores a que, bueno, pues a que tengan más contactos y eso les haga ser más, luego más suaves, porque están otras cosas, yo creo, ¿no? Sí, puede ser. Yo, Fernando, te voy a comentar también un libro de cada verano, es un libro cómic, son varios relatos, me parece que es interesante también para vosotros, chico y chica. Se titula Primeras Veces, es un cómic de adultos, aunque no sé yo si estos dos que tengo a mi alrededor están preparados para este tipo de relatos. Sí que me parece importante, bueno, porque a fin de cuentas lo vamos a descubrir y vamos a ir trabajando sobre ello ya. Son 10 primeras veces que nos cuenta una guionista francesa, es decir, es una chica que se llama Sibyline, y está dibujado por un montón de dibujantes, bueno, grandes figuras de la viñeta, extranjeros todos, no hay nadie español. Es un álbum que ahora mismo es éxito de crítica y ventas en Francia y está llegando a España. En este caso, el inciso viene porque, bueno, pues parece ser que ahora está un poco de moda el tema dentro del cómic. Lo que antes había quedado ahí, pues bueno, como el cómic erótico, pero vacío de contenido, pues ahora están haciendo el cómic, pero con una especie de coartada intelectual. Se plantea algún tema interesante y a partir de ahí, pues se desarrolla una serie de acontecimientos y al final, pues bueno, pues hay una relación sexual. Yo creo que este cómic vendría a ser una especie de manifiesto por el placer y creo que es bastante interesante. Lo edita La Cúpula, aquí en España. No es demasiado caro, entonces, bueno, yo os animo a todos a que leáis Primeras Veces para este verano. Son 10 historias y sí que incluso, pues bueno, como en este caso son primeras relaciones, podría servirnos como de orientación para ver cómo lo podríamos hacer y para que nos dé imaginación de cara al verano, a ver si nos ligamos a la chica o al chico que nos gusta y a ver qué es lo que puede salir. No sé si esto sea muy bien acogido o será mal acogido. ¿Tú tienes alguna otra sugerencia, Fernando? Bueno, yo para este verano, que además yo creo que es un momento también para de lectura y de descanso, pues por supuesto literatura erótica, que yo creo que merece la pena, y me gustaría recomendar una colección que es la colección de la Sonrisa Vertical. Son pues muchos libros, entonces que las personas que nos estén escuchando y les gusta la literatura erótica, pues que se acerquen a cualquiera de ellos, porque además es una editorial que desde el año 79 pues edita todos sus libros de narrativa erótica, y hay algunos de ellos que merecen mucho la pena. Entonces, bueno, pues son unos libros que por fuera tienen la portada rosa, y bueno, pues en cualquier librería pidiendo libros de la colección de la Sonrisa Vertical, pues bueno, hay muchos títulos que merecen la pena, y además son libros que no son muy de muchas páginas, pero que, bueno, pues te ponen un poco en contacto con el mundo de la literatura erótica, de las fantasías sexuales, y yo creo que es muy interesante. En este sentido, además, Internet, como es un campo tan grande, pues la verdad es que estamos acostumbrados a ver bastantes cosas bastante zafias y bastante vulgares, la verdad. A veces yo me sorprendo cuando veo a nuestros jóvenes ahí enredando en páginas que dicen, bueno, parece que solo les venden lo que son las imágenes puras y duras y sin más contenido. Hay un blog que descubrí hace un tiempo que está bastante interesante. No sé decirlo bien, pero bueno, lo voy a intentar. Se llama Prohibited Garden o sea, Jardín Prohibido en inglés, .blogspot.com. Es un blog bastante interesante en el que mezcla una especie de, pues, de relato de poesía, toma libros, hace, pues, coge cachitos de libro, los relaciona con algo de contenido sexual, y la verdad es que es una lectura bastante entretenida. Además, como ya lleva unos años ahí en red, pues bueno, pues siempre tiene contenido ahí fondo de catálogo para aburrirnos y aburrirnos. Como hay un montón de sitios con wifi, pues la verdad es que hoy en día, con los ordenadores que están tirados de precio, pues nos podemos permitir el lujo de tener a mano un libro en todo momento, prácticamente. Para aquellos que les mole el tema de la tecnología y que no puedan vivir sin ordenador, y eso de llevar un libro, pues sea un tostón. Así que bueno, es mi sugerencia, El Jardín Prohibido en inglés, .blogspot.com. Y yo creo que, bueno, que ahí seguro que encuentran más de una sugerencia y más de un comentario que le puedan hacer, pues, a sus parejas. Vosotros, chicos, yo no sé si queréis saludar a vuestros novios, a vuestras novias, o queréis saludar a alguien en concreto, si tenéis intención de ligaros a alguien, o bueno, podéis aprovechar la radio, es un buen momento. ¿Hay alguna persona, Gema, ya a la vista? No. ¿No hay nadie a la vista? Y si tuviéramos ahora mismo un, no sé, el... La persona ideal, ¿cómo sería la persona ideal ahora mismo, de cara a este verano? ¿Y cómo sería? Pues no te sé decir así, porque no hay una persona ideal. Son personas diferentes y cada uno es como es, entonces no tengo una persona ideal. Uh-huh. Pero bueno, ¿no te gustaría algún perfil en concreto así? Decir, bueno, pues me gustaría que fuera, pues, un chico, una chica de tal aspecto. Hombre, un chico. Un chico, bueno, vamos aclarando cosas. Pedro, ¿tú qué? ¿Un chico también? No, y una chica. Una chica, tú una sí. Chica. Bueno, tampoco pasa nada. Si te gusta un chico, tampoco hay que alarmarse. No, yo ese tema creo que lo tengo bien claro ya. Lo tenemos claro. Bueno, pues está bien. Es algo que hemos estado incidiendo a lo largo del año y, bueno, pues seguimos aquí haciendo apología del respeto a las libertades de las personas. Gemma, a ver, ¿cómo es ese futuro candidato? Venga, pues imaginación, mujer. No te sé decir, así es, no sé... Pues es que no te sé decir, o sea, no tengo un perfil de la persona que quiero para mí. Bueno, pues vamos a ver si Pedro la tiene. Pedro, ¿cómo es ese perfil? No sé, yo básicamente que sea simpática, divertida, que le guste salir de casa también. Uh-huh. Es decir, que si nos encontramos con la chica hablando de topicazos, que no cumpla con los cánones de belleza, es decir, que no sea alta, rubia, morena, delgada, muy, muy, muy mona, también nos vale, ¿no? Como es simpática y todo eso. Sí, también nos vale. También nos vale, ¿no? Sí. ¿Seguro, no? Sí. No lo veo yo muy claro eso, ¿eh? Más que nada por la cara que pone de pícaro, está quedando bien aquí con la audiencia, pero no. Para todas las chicas podéis salir, en cuanto salgamos de la radio, a mantearlo, porque no lo está diciendo convencido. Gemma, ¿para ti eso es importante? De cara no. A este verano, los chicos, como hemos empezado la operación bikini y todo ese tipo de cosas que empezamos, no, cuando se acerca... No, porque a la que la tiene que gustar es a mí y no a los demás, entonces me da igual lo que opine la gente, sinceramente. Uh-huh. Pero bueno, pero también de alguna forma estamos un poco influidos, ¿no? Por todo lo que se dice, pues vamos, ya lo dicen en otros programas, la tecnología está ahí, y vemos la televisión... Si tú tienes personalidad, tiene que dar igual lo que te diga la gente, si no la tienes no te va a dar igual nunca. Entonces, pues siempre vas a decir, jo, ¿y qué piensa la gente? Y si yo estoy con este y es feo y no sé qué tal, pues así no te va a durar ninguna relación nunca. Fernando, te voy a poner un compromiso a ti al otro lado de la radio. ¿Cómo es ese chico o esa chica que a la que vas a echarle el gancho en verano? Si es que la hay. Uy. Esto ya es descubrir nuestra personalidad. No lo había pensado. Yo la verdad es que como no voy a tener vacaciones, yo creo que no todavía no me he puesto en la disposición, pero yo creo que un poco lo que han dicho ellos, yo creo que, pues eso, poder compartir cosas y yo creo que un poco también saliéndonos de, pues eso, de los topicazos, yo creo que cuando llega esa persona te das cuenta y no necesitas realmente pensar a ver cómo te gustaría o cómo no te gustaría, uh-huh. que es lo más importante. O sea que este verano cuando tiremos la pelota en la piscina al este, a la chica o al chico que nos guste, después de que hablemos un rato con ella vamos a decidir si era o no era. Claro, yo creo que lo de la pelota me lo voy a apuntar y voy a ir siempre con un balón de estos de fútbol, esto es de plástico, y iremos probando, ¿no?, por diferentes lugares de la ciudad, tirar la pelota a ver si cuela. Uh-huh. Bueno, Fernando, Gemma y Pedro, no sé si queréis despedir o saludar a alguien. Gemma, venga, saluda, despídete a alguien, rápido. A mi padre, que me está escuchando. Muy bien, Pedro. Y a mi madre, que también me estará escuchando. Bueno, pues, Fernando, te agradezco enormemente que hayas estado todo el curso al otro lado del teléfono, cuando has podido estar aquí con nosotros en la emisora, y bueno, pues a ver si para el año que viene podemos disfrutar un poco más de tiempo juntos. Pues sí, yo creo que ha sido una gran experiencia, además, en esta tercera temporada ya de 40 grados, y habrá una cuarta para todos nuestros oyentes, uh-huh. Y sobre todo un poco pues contento porque se va normalizando hablar de sexo en la radio, y bueno, pues poco a poco cada vez podemos ir hablando de temas que a la gente le interesan y que no se puede hablar de ellos en otros sitios. Uh-huh. Así es, pues Fernando, te agradezco enormemente, un abrazo y nos vemos dentro de nada. Chao. Y bueno, pues para todos nuestros oyentes y oyentas, nada, os invito al siguiente curso académico y nos veremos. Ha sido un placer estar todo el año con vosotros dándoos el tostón y me hubiera gustado a veces tener más tiempo y otras veces la verdad es que se queda uno que no sabe ni lo que decir. Eso es lo que tiene la radio en directo. Con vosotros ha estado Asier todo el año aquí en 40 grados. Os recuerdo otra vez que tenemos un blog bastante interesante, 40grados.tk. Y ha hecho posible hoy que esté todo en orden y que se nos oiga la antena perfectamente Fernando, que está tras los mandos. Hasta el curso que viene, pasad muy bien el verano y ya sabéis, a leer y a formaros y a ligar.